de nuestro amigo poeta Juan Rozco, os traigo por aquí el título Y adentrándome. Y adentrándome en tu forma te cohabito, te deslumbro, te asombro, me prometes. Me prometes al cielo y a la altura, al renacer y al resurgir de los claveles, a la dicha de ennoblecerme iridiscente, porque amar es un volver a la vida, un alejar la penumbra y la bulia, un vivir inminente en todo lo sentido. Te adulo porque no quiero perderte, porque me adivinas en el naciente beso que nos conjuga como rosas. Te necesito correspondiendo mi alma, besando el centro mismo de mi eje, el corazón lozano que resurge desde la noche triste al día jubiloso. Te necesito abrazando mi cuerpo de luz, de miel, de agua limpia. Necesito tus palabras amorosas latiendo junto a mi boca noche y día, junto a mis manos a todas horas, junto a mi seso pleno de simientes. Necesito el sur y tu suspiro en cada poro de mi existencia, en cada recoveco de mi corazón, en el amanecer de cada día, tus besos de ternura y de suavidad sobre mi boca.